misceláneas, arte y tiempo. Sigmund Bauman. El filósofo polaco Sigmund Bauman. Fragmentos del amor líquido. En todo amor hay por lo menos dos seres, y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación del otro. Eso es lo que hace que el amor parezca un capricho del destino, ese inquietante y misterioso futuro imposible de prever, de prevenir o conjurar, de apresurar o detener. Amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de las condiciones humanas, en la que el miedo se funde con el gozo en una aleación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirse a ese destino significa, en última instancia, dar libertad al ser. Esa libertad que está encarnada en el otro, el compañero en el amor. Como lo expresa Erich Fromm, en el amor individual no se encuentra satisfacción. Sin verdadera humildad, coraje, fe y disciplina. Y luego agrega inmediatamente, con tristeza, que en una cultura en la que esas cualidades son raras, la conquista de la capacidad de amar será necesariamente un raro logro. Dice Sigmund Bauman en El amor líquido. Y continúa. Y lo mismo ocurre en una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieran esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero. La promesa de aprender el arte de amar es la promesa falsa, engañosa, pero inspiradora del profundo deseo de que resulte verdadera, de lograr experiencia en el amor, como si se tratara de cualquier otra mercancía. Seduce y atrae con su ostentación de esas características porque supone deseo sin espera, esfuerzo sin sudor y resultados sin esfuerzo. Tal vez decir deseo sea demasiado. Continúa Sigmund Bauman, como en los shoppings. Los compradores de hoy no compran para satisfacer su deseo, sino que compran por ganas. Lleva tiempo. Un tiempo insoportablemente largo según los parámetros de una cultura que aborrece la procrastinación y promueve en cambio la satisfacción instantánea. Lleva tiempo sembrar, cultivar y alimentar el deseo. El deseo necesita tiempo para germinar, crecer y madurar. A medida que el largo plazo se hace cada vez más corto, la velocidad con que madura el deseo, no obstante, se resiste con terquedad a la aceleración. El tiempo necesario para recoger los beneficios de la inversión realizada en el cultivo del deseo, parece cada vez más largo, irritante e insoportablemente largo. Sigmund Bauman, en misceláneas Arte y Tiempo. Shadow.

de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. En Misceláneas Arte y Tiempo vamos a escuchar a Arx, que se presenta a sí mismo como migrante, marrón, artista y actuante no binario. Vagamundi. Dos estacas fatigan el andar en estos días. La ciudad nunca se detiene ante el lamento de las bohemias. Dos estacas están golpeando las sienes. Dos niños golpean al perro. Y dos ancianos observan con tristeza. La ciudad nunca se detiene ante el jolgorio de los bohemios. Perros que viven persiguiendo su cola, y aún así, mirada digna, pues sabemos que la peor sarna es la que se lleva por dentro. Dentro de una iglesia, por ejemplo, dentro de un bar en el que el café te cuesta un cuarto de ropa, dentro de las instituciones estatales, dentro de la casa de familia, multigeneracional o no. Y sin embargo, volvemos al corral, al no, mamá. Esta es mi profesión. Gracias. Yo lo lavo. No necesito que me despierten, no quiero que me despierten. Déjenme dormir en paz. No necesito que laves mis prendas. No aguantamos. Nos vamos. Siempre nos vamos. Huimos al naufragio de las calles, porque la alegría es tan necesaria como el llanto, porque el orgasmo es tan necesario como un mal cache, y porque la tristeza a veces es una perra en celo. Y nosotros, perris vagabundes y de casa, nos volvemos loquis cuando la olfateamos a pocos centímetros de nuestra piel. Grupalidad. Esto es un vacío donde no podría ni existir el poema más sucio de la época. No hay brisa de mar que alcance. Una casa como las que abundan y a la que muchos se acostumbran. Un corral, donde el techo y el piso se empalman en un saludo fatuo, seco, carente. Hoy, camino sobre pan tostado. El tráfico puede comerte el alma si no sabes respirar, y la cabeza si no llegas a contemplar las válvulas en el centro de las pupilas de los prejuicios, que ellas no son como tú, y un montón de cosas más que perjudican mi salud mental. No. Me reconozco como un animal al que le altera todo. No olfateo nada en la infinitud de posibilidades. Incluso el amor que tanto deseé que me sintieran. Y ya no lo quiero mirar, ni siquiera el romántico imposible que ya tengo, Solo quiero ir tras mis colas, bestial, devorarme, asquearme, aceptarme, diglutirme con comprensión y poder parirme sin ningún aviso hacia todo y nadie. Ser mi propio ser, mi propia alegoría, mi propia masa, no más prejuicios, no más pálpitos en las sienes, menos en los pies para mantenerme entre los demás. No, ya no. Hoy quiero hundirme y ser fruto de mi sangre uterina, bañarme en la lluvia de mis lágrimas sobre tierra muerta, para luego usarla y sembrar un cactus, y que cada espina de ese cactus sea un momento en que yo no pude ser yo, porque quise encajar en ser un hombre o una mujer o una persona singular, cuando nunca me sentí en alguna de esas opciones, que cada espina se suelte, que me vista las manos y abrace cada vez que tuve que darle la razón a las voces que fortalecieron mi inseguridad. No pienso responder ninguna pregunta y que sepan que hoy no estoy más para aguantar ni para que me aguanten. Hoy solo estoy para mí y las ganas de disfrutar conmigo. En la noche de la radio experimental art. Transmitiendo desde Neptuno. No hubo que valorar. Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Danza es trabajo. El Movimiento Federal de Danza. ¿Cuáles son las condiciones laborales del sector? Siempre fuimos trabajadores precarios, pero hoy nosotros, trabajadores de la danza, abrimos los ojos y nos dimos cuenta que no hay una distinción entre nuestro trabajo y el de un mantero, por ejemplo. El día que no podemos dar una clase, hay muchos de nuestros compañeros que no comen. La precarización laboral en la que se encuentra el sector de la danza, la informalidad en la que se está trabajando. Y esta no es una situación nueva, hay una larga tradición y una deuda histórica en relación a la danza. Es importante compartir y concientizar para crecer y para poder seguir desarrollando políticas públicas en relación al sector de la danza. Tampoco tenemos institutos oficiales de la danza, que por ahí esto nos ayuda a la producción, al intercambio, a la investigación, a la formación. Participá del registro de los trabajadores de la danza. Podés hacerlo en www.movimientofederaldedanza.com.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Y algo más de Sigmund Bauman, del amor líquido. En nuestros días, los centros de compras suelen ser diseñados teniendo en cuenta la rápida aparición y la veloz extinción de las ganas, y no considerando el engorroso y lento cultivo y maduración del deseo. El único deseo que debe emanar de una visita al centro de compras es el de repetir una y otra vez el jubiloso momento en que uno se deja llevar y permite que su propio anhelo dirija la escena sin ningún libreto prefijado. La breve expectativa de vida de las ganas es una de sus mayores ventajas, que le confiere superioridad sobre los deseos. Rendirse a las propias ganas, en vez de seguir un deseo, es algo momentáneo que infunde la esperanza de que no habrá consecuencias duraderas que puedan impedir otros momentos semejantes de jubiloso éxtasis. Y algo más de Sigmund Bauman. Fragmentos del amor líquido. Como los actos nacidos de las ganas ya han sido profundamente implantados por los enormes poderes del mercado de consumo, seguir un deseo parece conducirnos de manera incómoda, lenta y perturbadora hacia el compromiso amoroso. En su versión ortodoxa, el deseo necesita atención y preparativos, ya que involucra largos cuidados, complejas negociaciones sin resolución definitiva, algunas elecciones difíciles y algunos compromisos penosos, pero peor aún, implica también una demora de la satisfacción, que es, sin duda, el sacrificio más aborrecido en nuestro mundo, entregado a la velocidad y la aceleración. Misceláneas, arte, y tiempo. Is it all right if a man go home. I don't believe you understand me. I wanna go home. Let me be proud of where I came from when I go home. I know we wanna go home. Memphis Slim said, feeling low down, I act like a clown. I really don't know what to do, what to do. Feeling so blue, just thinking of you. It's like I can do that to Japan. I wonder just where you could be, you could be. Just messing around with the blues, with the blues, with the blues, with the blues, with the blues. Let me remind you that the fellas we say we're down and out of New York City. We're down and out of New York City. En el programa anterior de Misceláneas Arte y Tiempo, Nicolás Cristaldo, que es miembro de Agrupaz, que es un colectivo para visibilizar las identidades asexuales, él empezó a hablar acerca de la asexualidad. Vamos a continuar escuchándolo a Nicolás Cristaldo. La sexualidad es una orientación sexual donde no sentís atracción sexual por otras personas. Esto de la atracción sexual puede sonar confuso, principalmente porque no se suele pensar en detalle qué es eso de la atracción. En sí, sentir atracción sexual por una persona significa que esa persona te despierta el deseo sexual, mientras que el deseo sexual lo puedes sentir independientemente de si sentís atracción sexual o no. Una persona asexual puede sentir deseo sexual con regularidad e incluso mantener relaciones sexuales con regularidad a pesar de no sentir atracción. En casos más difíciles, la sensación de que hay algo mal con nosotros puede llevarnos a creer que necesitamos terapia o algún tratamiento médico para curarnos, o incluso forzarnos a hacer cosas que en realidad no queremos solo por querer encajar. es por cosas como estas que necesitamos hablar sobre el tema y poder naturalizar el no sentir atracción sexual. También se necesita mayor capacitación en materia de sexualidad, tanto para trabajadores de la salud como de la educación en todos los niveles. La sexualidad también abarca un espectro, el espectro asexual. Es decir, algunas personas, si bien sí sienten atracción sexual, lo hacen en menor medida de la esperada, o quizás con menor frecuencia o menor intensidad. Esto es la grisexualidad. Dentro de la grisexualidad se pueden encontrar diferentes microetiquetas que definen vivencias más específicas, como son la demisexualidad, que sería sentir atracción sexual solo tras formar un vínculo emocional fuerte, la frasexualidad, sentir atracción sexual pero enfriarse al conocer la persona más en profundidad, la litosexualidad, sentir atracción sexual pero no esperar que sea correspondida e incluso dejar de sentirla si lo es, entre muchas otras microetiquetas. Ser asexual o de cualquier etiqueta dentro del espectro no impide que las personas puedan gustarte o atraerte de otras maneras. Te puede gustar a alguien por su físico sin necesidad de que te atraiga sexualmente, o incluso puedes llegar a querer formar pareja con la persona sin intenciones sexuales de por medio. Aunque también están las personas arrománticas, que no sienten atracción romántica por otras personas. Pero eso es tema para otro momento. ¿Y desde qué galaxia escuchan misceláneas, arte y tiempo? ¿Desde dónde y cómo lo escuchan? un texto de Antonella Navarro. Escucha. Tu amor neoliberal conlleva al capitalismo afectivo más frívolo. A vos ya ni los sentimientos sinceros te tocan. Tu ética superficial implica la mercantilización de un amor virtual sin sabor, en el que haces trampa y te llevas todo a cambio de ocasionales especulaciones de falsa ternura. Decime, bebé, ¿cuánto va a costarme quererte? Tenés un ego hambriento de miradas que busca dádivas de amor en cuerpos calientes y en bellas palabras, pero vos nunca das nada. ¿No te pesa eso por la noche? Deja de usar a la gente como se te da la gana y aprende a estar en soledad. Que las personas no son torniquetes para andar cubriendo tus hemorragias emocionales. Antonella Navarro, en misceláneas, arte y tiempo. Angel that you John Frusciante, guitarrista, compositor, es integrante de Red Hot Chili Peppers. Va diciendo distintas cosas. Interesante. Veo mi música firmemente en el presente. Amo la música nueva e intento estar al tanto de todo lo novedoso que sucede. Pero siempre me inspiró la música antigua, porque la comprensión retrospectiva me permite ver la dirección que siguieron los estilos o no. Esto me permite hacer cosas relacionadas con lo que ya se hizo, pero extendidas y retorcidas en direcciones en las que no habían ido. Hay realmente grandes sellos y artistas que se enfocan en revisar el hardcore y el jungle, y mi música no encaja allí. Esos artistas hacen música nueva con esos géneros, pero se aferran a sus formas básicas de un modo que yo no lo hago. Y dice: aprendí a pensar la música como lo que es: sonido organizado por la mente y el espíritu humano. Amo tocar la guitarra, pero los instrumentos convencionales a menudo incitan a los músicos a ver cómo usar sus manos para definir calidad musical. Y eso es un error, dice John Frusciante. La música es sentimiento en sonido. Y cuanto mejor hago música electrónica, más entiendo ese principio. Ahora soy capaz de hacer música mediante esto de presionar botones, girar perillas y de ese modo controlar la electricidad. Cuando toco la guitarra, lo veo del mismo modo. Es todo electricidad. Ya sea la carga de nuestras mentes y cuerpos, o el equipamiento musical que use. Eso está buenísimo, ¿no? Es todo electricidad. John Frusciante. Y dice: amo hacer feliz a la gente, pero también sé que la música es una fuerza en mi interior y por momentos ha sido difícil conciliar ambas cosas. No soy un esclavo de las expectativas de la gente, y eso me mantuvo evolucionando, creciendo como músico. Al mismo tiempo, la conexión de mi música con la gente posibilitó este crecimiento. Realmente se trata de un equilibrio. La música es una forma de comunicación, pero también es un enlace entre el alma y la inteligencia del músico. ¡Oh! Tenés que ser fiel a ese enlace, o en caso contrario, no tendrás nada que ofrecerle a la humanidad. Palabras de John Frusciante en Misceláneas, Arte y Tiempo. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Frank Licántropo en la producción artística. Atmósferas improvisaciones libres de otra cosa y Susan Ciani, Lamar. Temas: Massey Star, Fade Into You. El trío de Omar Rodríguez, Lunes. James Brown, Like It Is, Like It Was. Matt Evans, Data Fog. The Slits, Love and Romance. Y John Frusciante, Brand E. Thank you.